se presentó Santa Rosa, temporal de la leyenda, y llevaba una semana apaciguando una seca. Se habían cortado los caminos, aislando gente y hacienda. La estancia se despertó en un rumor de tragedia. La mimosa del patrón había amanecido enferma. Era una rubia preciosa, un ángel sobre la tierra, y a juzgar por el estau no alumbraba cosa buena. El patrón por el teléfono le habló al doctor que saliera, que le iba a salir también para adelantar su enferma. Pero al llegar al arroyo, a cruzarlo de ande yerba, si estaba fuera los cauces más de 2 cuadras y media, allí terminó el camino, allí siguió la tristeza. La madre abrazada a su hija miraba el agua revuelta, y el doctor en la otra orilla dando recetas por señas. Iluminó la tormenta y recortó en la llanura un relámpago de acero a un gaucho de tez morena que venía en un tordillo galopeando a media rienda. Paró, sofrenó el caballo, de un salto echó pie a tierra. Su saludo fue diciendo: aquí estoy para lo que quiera. La madre le quiso hablar, pero la ahogó la tristeza, y el padre tartamudeando le decía media lengua: sabe, señor, lo que pasa que está muy grave mi nena. Mire el doctor dónde está, pero hasta allá, ¿cómo llega? Entonces dice el moreno: no está muerto quien pelea. Desencilló su caballo, le sacó recao y rienda, se acomodó el chiripá, descalzó las nazarenas, de un salto volvió a montar y gritó con voz serena: lo único que le pido, que me la den desenvuelta. Ya ven que el diablo anda suelto, pero que Dios me proteja. Vi a llegar con mi caballo donde no pasó la ciencia. Se volvió corriente arriba pa' después tirarse en ella. Él sabía que su tordillo iba a cumplir su promesa, porque un sabino jamás desmereció la leyenda. Cuando llegaron al medio remolinos de tragedia, querían sacar del brazo aquella flor de inocencia que apretada sobre un hombro y acostada en la derecha parecía un escapulario sobre un albardón de tierra. Cuando llegó en la otra orilla y se afirmó en la ribera, vio que la mano de Dios le había encendido una estrella. Allí se la dio al doctor, palmeó al pingo en la paleta y le dijo: bueno, hermano, está el medio tu promesa. Ahora descanse un ratito, le vi exigir otra fuerza. A las 2 horas y medias estaba el negro de vuelta, con la chiquita en los brazos y cumplida su promesa. Por lo que dice el papá, si ha ganado esta carrera, ¿y usted cuánto va a cobrar? Yo ni las gracias siquiera. Cuando hago de estas gauchadas nunca fijo recompensa, pero sí voy a reprocharle para aliviar mi conciencia de que hace unos cuantos años dice que por muy chambón usted me echó de una yerra. Le vi hablar por mi caballo, él fue quien cruzó a su nena, y aunque es un pobre animal, quiero que tuitos lo sepan, que aquí naide es más que naide frente a la naturaleza. Y a mí, que por ser moreno la sociedad me desprecia, que por pobre y por humilde no pude ir a la escuela. Y a usted, señora, le pido, cuando haga dormir su nena en esas noches de lluvia en que el sueño matrerea, le enriede un cuento como este que tiene olor a pobreza. de que este moreno viejo, que no conoce una letra, que por pobre y por humilde no pudo ir a la escuela, cruzó donde hace un momento no pudo cruzar la ciencia.